Bueno, seguimos en la plaza, en la actividad que todos los años hace la Correpi. Nos encontramos con varios conocidos del programa Trabajadores. Y ahora ya casi desconcentrándonos, estamos charlando con Santiago, que recordarán, es un compañero de la línea 60, que nos visitó, ¿no? ¿Qué tal Santiago y qué haces por acá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, vinimos como todos los años con los compañeros de la línea 60 a apoyar a Correpi. En realidad es a devolverle la gentileza porque Correpi está siempre en cada lucha junto a nosotros. Estuvo este año cuando nos reprimieron en la Panamericana, estuvo este año cuando nos desalojó la Policía Federal acá en la cabecera de Plaza Constitución. Y bueno, es una devolverle la gentileza. Después de un año de lucha y después de un año de represión, me parece que estar acá en este acto es ser consecuentes. Y decime, Santiago, ¿cómo están las cosas en la línea 60? Las cosas en la línea 60, ahora estamos luchando para que se cumpla el acta que firmamos cuando se levantó el lockout patronal. Y si bien Benítez está trabajando en este momento, le han dado servicio y los 53 compañeros también están trabajando, no se está reconociendo los 12 permisos de día gremial de nuestros delegados. Vieja pelea. Exactamente, sí, que aparte ha sido firmada en el acta cuando se levantó el conflicto. Tampoco le han pagado los meses caídos a los delegados y ahora la empresa está redoblando la apuesta amenazando con descontarnos los 11.000 pesos que nos paga nosotros como concepto de esos días caídos. Así que la pelea sigue y seguramente seguirá este año, el que viene, y con este pulpo monopólico de acá hasta el fin de los días. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a vos.